3. Te debe pesar que ya no me besarás. Tu estrategia resultó tan mal. Se nota al hablar, no lo supiste planear. Te confunde el no toplarme más. Debiste pensar, tal vez, si murió el amor, no hay razón para tener. Y atacarme así, con ganas de gozar.